Notas de Elena para el martes 6 de marzo. La oración de fe. La influencia de la oración de fe es tan abarcante como la eternidad. El Señor bendecirá a cuantos lo busquen con todo su corazón y que con almas humildes y propósito decidido se esfuercen por seguir el ejemplo de Cristo. A los que así buscan ser participantes de la naturaleza divina se dirigen las palabras: no os canséis de hacer bien. 2 Tesalonicenses 3:13. Creciendo en la obra del Señor siempre. Quien trabaja con fe y humildad aferrándose a las promesas de Dios, prevalecerá. La grandeza del reino bajo los cielos será dada a los fieles y crecientes hijos de Dios. Reflejemos a Jesús, página 94. Por la fe en Cristo se puede suplir toda deficiencia de carácter, purificar toda impureza, corregir toda falta y desarrollar toda buena cualidad. Vosotros estáis completos en Él. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es indubitable. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo, un carácter como el de Cristo, sabiduría y fuerza para hacer su obra, cualquier don que Él haya prometido. Luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. No necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. El don está en la promesa y podemos emprender nuestro trabajo seguros de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido y que el don que ya poseemos se manifestará cuanto más lo necesitemos. La educación, páginas 257 y 258. Es la sentida oración de fe la que es oída en el cielo y contestada en la tierra. Dios entiende las necesidades de la humanidad. Él sabe lo que deseamos antes que se lo pidamos. Él ve el conflicto del alma con la duda y la tentación. Nota la sinceridad del suplicante. Aceptará la humillación y aflicción del alma. A aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, declara, y que tiembla ante mi palabra. Isaías 66:2. Es privilegio nuestro orar con confianza, pues el Espíritu formula nuestras peticiones. Con sencillez debemos presentar nuestras necesidades al Señor y apropiarnos de su promesa. Nuestras oraciones deben estar llenas de ternura y amor. Cuando anhelemos sentir de una manera más profunda y más amplia el amor del Salvador, clamaremos a Dios por más sabiduría. La maravillosa gracia de Dios, página 92.